música eléctrica para la mente y el cuerpo. Un espacio conducido y producido por Arnold Lane y Billy Chivers. ¿Qué tal, queridos amigos? Radio Escucha, que están por ahí en algún lugar del ciberespacio. Bienvenidos a la primera edición de este nuevo programa, Música Eléctrica para la Mente y el Cuerpo, donde vamos a estar escuchando bella música de esa tremenda década que fueron los 60. Les habla Arnold Lane, vuestro nuevo camarada, y estoy aquí obviamente con mi compañero Billy Cheers. Hola, ¿qué tal, Billy? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos iniciando entonces este ciclo de programas que tanto tiempo habíamos soñado realizar, para compartir con usted nuestro descubrimiento también a través de los años de la música psicodélica y beat de los 60. Estamos escuchando de fondo a nuestro primer invitado, que fue elegido un poco al azar y que representa un poco la aventura que es descubrir esta música, que es comprar un disco tirado en una esquina con una carátula media sospechosa, con mirada extraña, colores. Entonces uno lo compra y a veces la chunta y a veces no. Este fue uno de los casos en que parece que sí fue buen hallazgo. Vamos a escuchar una banda que alguna vez Roy encontró por ahí en algún lugar de esta ciudad llamada Santiago, a los Bubble Puppy, una banda que pertenece al sello International Red Artists, sello muy importante de los 60, que cobijó a los 13 Floor Elevators, a los Rod Cayola también, grandes proyectos más del área oscura de la psicodelia. Y el tema particularmente creo que es, Roy, si no me equivoco, Tox Tune del año 69. Sí, una baladita que comienza como inofensiva y que de repente se transforma en una furia jarroquera, cosa más incontrolable. Sí. Este grupo es extraño para la época, todavía suena añejo igual para 69, siento yo. Ahí hay cosas como más avanzadas, pero es un buen ejemplo de garage. De un garage, pero más pesadito. Sí, con elementos jarroqueros. Sí. Escuchemos entonces a Bubble Puppy con su tema Tox Tune del 69, su disco Gathering of Promises. Some time ago, my mind began to grow. It came to music, which gave me hope. Now my whole life's a downhill slow. The music touched, and I was free. Expressing love through melody, the only way my heart is free, the only time I really see, the only way I earn the degree, the only way. Oh, tipo de programa que queremos realizar contempla abarcar el mayor espectro posible de expresiones interesantes del año 60, provenientes tanto del mundo del folk, como del rock, como del beat, como del pop, que hayan hecho una cita en su arte de honestidad y de búsqueda, como el caso del exponente que estamos escuchando de fondo. Sí. Y bueno, estamos hablando ni más ni menos del gran Tim Hardy, uno de los grandes folk singers de los 60, y particularmente nos interesa destacar algo mucho de su segundo disco, del Tim Hardy 2 de 67, ese tremendo año. Vamos a escuchar algo de ese disco, como lo decíamos, y el tema es Black Sheep Boy. Here I am back home again, I'm here to rest. All they ask is where I've been, knowing I've been west. I'm the family's unknown boy, golden curls of envied hair, pretty girls with faces fair, see the shine in the black sheep boy. If you love me, let me live in peace. Please understand that the black sheep can wear the golden fleece and hold a winning hand. I'm the family's unknown boy, golden curls of envied hair, pretty girls with faces fair, see the shine in the black sheep boy. Here I am back home again, I'm here to rest. All they ask is where I've been, knowing I've been west. I'm the family's unknown boy, golden curls of envied hair, pretty girls with faces fair, see the shine in the black sheep boy. I'm the family's unknown boy, golden curls of envied hair, pretty girls with faces fair, see the shine in the black sheep boy. Bueno amigos, pasaba Tim Harding, este gran folk singer, y ahora nos pegamos un viaje a la costa oeste, precisamente a California, para darle un vistazo a una de las más grandes agrupaciones de la escena de California, los Spirit. Spirit, una de las últimas bandas que personalmente descubrí importante de los 60, tardíamente, pero bueno, lo mejor quedó por el final. Esta banda liderada por Randy California, un homenaje a él y a su música, que en su época fueron tan importantes que llegaron a ser incluso teloneros de la gira de Led Zeppelin por Estados Unidos. Hay algunas historias un poco oscuras ahí sobre cierto tema, pero bueno, las visitaremos en algún momento más. Y ahora vamos a escuchar algo que es del disco, del gran disco de ellos, su obra prima, el The 12th Dream of Dr. Sardonicus, ¿no es así? Cuarto long play de su carrera. Cuarto long play. Cuarto de su long play. Tetralogía, claro. Que habría que obligatoriamente visitar. Obligatorio para todos. Así que se lo recomendamos, Spirit. Los cuatro primeros discos realmente son de lo mejor que la música norteamericana de los 60 pudo ofrecer. Vamos a escuchar entonces dos temas de su disco, Los 12 Sueños del Dr. Sardonicus, el Space Child y When I Taught You. Estamos escuchando a Randy California en su disco del año 70, Doctor Sardonicus. Ahora cambiamos totalmente de atmósfera y nos vamos a Londres, de los años 60, para presentar una banda espectacular de aquella época, Idlewise. Dime, cuéntanos tú. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es Idlewise, la banda del, bueno, del por todos conocido Jeff Lynne. Jeff Lynne, antes de estar en The Move y después, obviamente, hacer su gran proyecto y tal, los Electric Light Orchestra, tuvo este pequeño grupo en Birmingham. Grupo que desarrollaba un tipo de pop un poco psicodélico, medio mod, algo, tenía mucho que ver con lo que hacían los Move. Y sacaron un primer gran disco que se llama The Birthday Party. Nada que ver con la banda del otro gran Nick Cave. Tiene mucho que ver. Y vamos a escuchar dos temas de ellos. Queremos presentar un poco, hablar un poquito de este disco. El primero se llama The Birthday Party. Y el segundo tema se llama On With The Show. Made her fall. Bueno, estamos ahí con Jeff Lynne y su banda de Birmingham, los Idol Race, y ahora viene el plato fuerte de la noche. Para cerrar lo más condimentado, vamos a escuchar a Los Collectors, una banda canadiense, ¿no? Así, Billy, vamos con ellos. En la estructura de nuestro programa queremos hacer como una parte miscelánea, pasar por algunos estilos, algunos autores, pero queremos destacar esta noche un álbum especial para nosotros, y quisimos empezar con este, quizás por su carácter experimental y porque realmente cuando lo escuchamos por primera vez nos emocionó el disco por su perfección y todo el cuento, y también porque es un disco bastante subvalorado por los medios más oficiales que critican la música de los 60, injustamente, creo yo. Sí, además que los datos, lo que podemos contarles algo de Los Collectors, ellos son una banda de la zona, obviamente la zona británica, de Vancouver más precisamente. Ellos hicieron larga fama durante los 60, incluso viajaron mucho a la costa esta, California, donde empezaron a grabar. Incluso este disco está producido nada más y nada menos que por el mismo productor de los Electric Prunes, que quedó embelesado con ellos en 67 en una gira. Y les grabó este disquillo en el año 68, una obra maestra que vamos a empezar a escuchar ahora, que se llama, ¿tú tienes ahí por ahí el nombre, Billy? New Vibration from Canada. Claro, ahí tenemos entonces este disco, lo vamos a escuchar completito, New Vibrations of Canada, de The Collectors. Ahora para cerrar, empezar a cerrar este primer episodio de Música Eléctrica para la mente y el cuerpo. Enjoy. Vamos a escuchar entonces el primer lado de este disco. Vamos a ir haciendo algunos comentarios de algunas canciones. Y vamos a partir con What is Love, tema que escuchamos de fondo, y She Will on the Wind. Los dos primeros temas de este excelente disco de los años 60. La obra de Canadá. De Collectors entonces. Thank you. Bueno, estamos con los dos primeros temas de este álbum, destacado por nosotros esta noche. Y para presentar el siguiente tema, Arnold. Sí, bueno, estamos escuchando el New Vibrations for Canada. Quería darle un datito pequeño para que tuviéramos alguna idea mayor de esta banda y ustedes puedan buscar ahí harta información en la web. El vocalista se llamaba, los nombres, los integrantes de la banda es Howie Vickers en guitarra y voz, Bill Henderson en primera guitarra y teclados, Clay Lawrence en saxofón y bronce, vientos, Glenn Miller en bajo y Ross Tunney en drums, batería. Y ahora vamos a escuchar tres temas, los tres temas que cierran este lado 1. Howard Christmas Older, el siguiente tema es Lydia Purple y el último, con el que vamos a cerrar esta primera parte del disco, es One Act Play. Así que los invito a que sigamos escuchando, deleitándonos con este gran disco de los T-Connectors. Once in every 100 years they appear. Why they come and where they're from isn't clear. But they're here for a while. He was reading and writing before he was 3. By the time he was 9, he'd earned a degree. And at the age of 13, he discovered a way he could change the molecular structure of clay. He could change it from clay into silver or gold. Don't forget he was yet only 13 years old. On the day of his 17th birthday, he made a machine that would show every bill mark as pain. Such a fuss about what he considered such a useless thing. Everyone says he's a genius. Now what I'm going to say should stay. He was 19 and he said that Tears roll down your cheek. You were crying. Bueno, y escuchamos esa tripleta tremenda del lado 1 del disco de Collector, New Directions from Canada. Y bueno, ahora en este interludio queríamos hablar un poquito, conversar un poco de lo que es la música de Collectors, de esa sensación de dramatismo y de potencia que siempre nos transmite, ¿no? Así, Billy. Este disco nos llamó la atención al principio por los paseos que hace por distintos estilos de la época, por la fuerza de la voz del cantante, sí, la lírica de su melodía y por lo extraño de la estructura de sus canciones. A veces hace difícil comprender por qué este disco no ha sido más destacado dentro de los mejores de la época. Y para terminar vamos a iniciar un cuento con un viaje por el segundo lado de este disco, que para la época igual es extraño, un tema que cubre todo el lado B de la cara de este disco, de más de 19 minutos, sí, una suite basado en todos los temas que ya escuchamos, una suite que podría ser considerada incluso sinfónica. Por su estructura. One Love Suite. Claro. Que tiene algo que ver con lo que ya, bueno, había algunas bandas que incursionaron algo similar, sobre todo americanas como Love en su disco de acá, o Velvet Underground con Sister Rain en Bailar What Hit. Vamos a terminar entonces nuestro homenaje y este recordatorio a esta gran banda de Collectors. A ver si ustedes pueden encontrar información de ellos en la web, hay bastantes sitios y los discos son descargables fácilmente. Con One Love Suite. Terminando acá este primer episodio de la música eléctrica para la mente y el cuerpo. What love is it that sells? love, is it? What love is it? Masculine beers, hot homosexual fears, or sentimental cheers, or tears. No one hears. What love is it that breeds contempt of love? Violence is virile, but tenderness is senile. Sensitivity is vile, destroying masculine bile. Beware the style. Thank you. What love is it that I can gain by stepping on my friend? Use all my weight, pushing through the mud. What the hell is fate? Screw the world, it's late. It's too late. Blood is masculine violence! What is this thing? Blood! Is it safe to assume that anyone who preaches knows? Is it safe to assume that any knows? Is it safe to assume? If it's me, what's me? What the hell is me? Safe. Does someone hear? Does someone hear? Does someone hear? Does someone hear? Does someone hear? Does someone hear? Collector con su disco del año 68, y ahora queremos terminar con un postdata, como un homenaje también al gran Héctor Sepúlveda y su banda, que Los Vidrios Quebrados, un clásico de Chile de todos los tiempos, de su beat, de su psicodelia. Uno de nuestros grandes momentos, yo diría uno de los grandes momentos definitivos de la música popular chilena, este tremendo disco del 67, el Fictions. Vamos a escuchar ese tema hermoso compuesto por el Héctor Sepúlveda, que se llama En tu mirada, para de alguna manera empezar a cerrar este primer programa de música eléctrica para la mente. Igual esperamos en un futuro tener a Héctor con nosotros. Tenemos la suerte de algunas veces haber conversado con él. Somos seguidores de sus trabajos que hace actualmente. Sí, sí. Con sus bandas de blues muy poderosos, que demuestra todas sus dotes de uno de los mejores guitarristas de este país. Si no el mejor, si es que no el mejor. No me atrevo a decir el mejor, porque no se enojen ciertos amigos míos. Pero claro, para que no se enojen Fernando González, algunos próceres de la guitarra que pueden sentir que pasados a llegar. Sí, entonces, pero sí, esto está en la lista de los tipos más creativos. Y un homenaje para él y un saludo, y esperamos alguna vez tenerlo acá para que hablar de Los Vidrios Quebrados más suelto y analizar su obra y su aporte al rock chileno. Vamos con En tu mirada, entonces, del año 67, una de las joyas del rock chileno, y cerramos este episodio y nos vemos, bueno, la próxima semana, en la próxima edición de Música Eléctrica por la Mente y el Cuerpo. Gracias por la atención y los esperamos con más lisergia de la buena acá en nuestro programa. Ok, nos vemos, Arnold. Nos vemos, Billy. To love me.

Thank you.

anxiously waiting for him to appear. Everyone says he's a genius. Now night. We go to sleep, we never fight, but

What love is it that I can gain by stepping on my friend? You saw my way, pushing through the mud. What the hell is fate? Screw the world, it's late. It's too late. It's too What is this thing?